List 27. Has hecho una evaluación precisa de la situación. You've made an accurate assessment of the situation. Solo es conseguible a largo plazo. It's only achievable in the long term. Dinamarca es una sociedad acomodada. Denmark is an affluent society. Dilo en voz alta. Say it aloud. Estoy asombrado de tu progreso. I'm amazed by your progress. Tu progreso ha sido asombroso. Your progress has been amazing. Fue una situación graciosa. It was an amusing situation. Ese ruido es muy molesto. That noise is very annoying. Fue una experiencia horrible. It was an awful experience. Fue una amarga experiencia. It was a bitter experience. Mi mujer puede ser muy mandona a veces. My wife can be very bossy at times. Tengo amplia experiencia en la enseñanza. I have broad experience in teaching. No seas tan descuidado. Don't be so careless. Fue un trabajo que me supuso un reto. It was a challenging job. Ella es una mujer con encanto. She is a charming woman. Es una chica muy risueña. She is a cheerful girl. Hace un poco de frío hoy. It's a little chilly today. Él es una persona de mente cerrada. He is a closed-minded person. Estoy preocupado por las ventas. I'm concerned about the sales. Estoy confiado en el futuro. I'm confident in the future. El lugar estaba muy abarrotado. The place was very crowded. Esa fue una decisión muy atrevida. It was a very daring decision. Estarían encantados de tenerte en su equipo. They would be delighted to have you on their team. Ha sido una velada encantadora. It's been a delightful evening. Ella es una persona muy merecedora. She's a very deserving person.